paisano, hasta aquí la subió la luna, está por el mano cuella que cuña que. Madrugada, madrugada, madrugada. Maluada, maluada, amor en campeña, maluada, maluada, maluada, maluada, amor en la guada, maluada, la seta, maluada, maluada, maluada, maluada, maluada, amor en la guada, maluada, maluada, maluada. Malugada, malugada, malugada, malugada, fuiste buena. Malugada.